Cuando se formaron los continentes y las tribus se separaron, tuvimos que adaptarnos y continuar nuestro trabajo separadamente. Escogíamos entre ellos al hombre o mujer más evolucionados, cuyos cerebros habían desarrollado más que los otros, nos presentábamos a través de hologramas, enseñándoles todo lo que podíamos para que ellos continuasen su evolución. Estos seres que se comunicaban con nosotros se convirtieron para su tribu en los más sabios, porque eran seres que tenían poderes y que podían hablar con los dioses. Al principio, como siempre cuando surge una buena idea, dio excelente resultado, pero cuando una buena idea no es llevada por los seres adecuados al transcurrir el tiempo, la idea se fue distorsionando. Los seres que fueron escogidos por nosotros, delegaron el conocimiento a su descendencia y no para aquellos que realmente por merecimiento debían adquirir la responsabilidad de la transmisión. La descendencia no estaba preparada ni eran merecedores de tal labor, muchos de ellos atacados por la energía reptiliana enferma comenzaron a distorsionar el conocimiento y sobre todo lo ocultaron para beneficiarse del inmenso poder que ello les daba, manipularon, engañaron, robaron, falsificaron, traicionaron, inventaron y más por la enfermedad de Satien que los atacó llamada, ambición. El desmembramiento, separación, lejanía, ausencia, disociación, dispersión, inconexión y autonomía de las tribus de esa época, continúa siendo hasta hoy en día, las características marcantes del mundo actual. Ustedes son individualistas, egoístas y aislados, no saben vivir en unión, con fraternidad y hermandad. Son separatistas, racistas, discriminatorios y segregacionistas. 117. Porque el conocimiento el ser uno es recibido en el idioma español, tiene algún motivo. No solo el conocimiento el ser uno es recibido en el idioma español, miles de canalizaciones están surgiendo de América. Esto se debe a que la estrella de las seis puntas se encuentra en este continente. Es debido también a los tres elementos, agua, fuego, aire, que intervendrán en el próximo alineamiento cósmico, los cuales unirán Oriente y Occidente para poderlo realizar. América es el continente que despertará a los otros, es aquí que se está realizando la alquimia de energía pensamiento positiva. Es por esta razón que los mensajeros, los reencarnados de Lemur y Atlantis, han regresado para transmitir correctamente el conocimiento universal. Todos ellos se encuentran reunidos en el continente americano. Los avistamientos de ovnis, los orbs, las canalizaciones, los mensajes, libros y más, referentes al cambio del ser humano y del planeta, están germinando, floreciendo y naciendo de América y no de otro lugar. El idioma anglosajón y el español son sumamente importantes, porque son los que aún conservan los códigos nuestros, para activar el despertar de la humanidad. 118. ¿Cómo intervendrán en el alineamiento cósmico los cuatro elementos mencionados?